¿Sabías que tú eres muy especial para Dios? Y que no importa cómo tú seas, si tú eres grande o tú eres chiquito, o eres gordito o eres flaquito, eso no importa. Él te hizo con mucho amor y eres muy especial para Él. Así que canta con nosotros. Para aplaudir. Wow. Los pies. ¿Para qué? Para